Según informó el rotativo digital surcoreano Dongil News, el Consejo de Medidas del Problema de Consoladoras realizó el día 13 ante la Embajada Nipona en Seúl el mitin de miércoles contra el leonino acuerdo sobre esclavitud sexual para el ejército japonés. En la ocasión se publicó la declaración que dice: El gobierno de Baekje y el de Japón sepultaron los crímenes del imperialismo nipón con fondo incierto, que no es ni la disculpa ni indemnización constitucionales. No pararemos la lucha hasta aquel día en que llegue la paz que esperan las víctimas de la esclavitud sexual para el ejército japonés.